abrazarte. Déjame partir, déjame morir. No me traigas más. Déjame partir, déjame morir, no me traigas más. Conmigo, con tus labios más sentidos.